en el www.v.mx/radio/transmisión. Yo soy Brenda Coronado y es un placer saludarte, Antulio. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Saludos a todas las personas que nos escuchan a través de Radio V 90.5 de FM, nuestra aplicación, nuestra página en internet. Y bueno, saludarles a todas las personas donde llega la señal de la radio universitaria. El día de hoy, martes 22 de enero, agradecemos a todos los compañeros y compañeras en Radio Universidad Veracruzana que hacen el día a día y que hacen posible no solamente esta emisión de Voz Universitaria, sino todas las emisiones que usted escucha tanto en nuestra frecuencia modulada como en nuestra transmisión en línea. Hagan una revisión de ambas programaciones y encontrarán seguramente algo que les va a gustar mucho. Y bueno, para empezar este martes 22 de enero vamos a escuchar nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, egresada de la maestría en Ecología Tropical del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana, descubrió dos nuevas especies de cícadas. El Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana convoca el tercer coloquio internacional Intelectuales, Migración y Exilios Iberoamericanos. Alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana realizaron prácticas profesionales comunitarias en el municipio de Banderilla. En el estudio nos acompañará el doctor Eric Abad Espíndola, quien es el nuevo director de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la UB. No se pierda nuestro reportaje especial que llega desde la Universidad Autónoma del Estado de México. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Y para dar inicio a este informativo, queremos agradecer y saludar a nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios, que gracias a su labor, pues tenemos gran parte de la información que aquí les compartimos. Si ustedes quieren conocer más sobre las noticias de nuestra universidad, lo pueden hacer a través de www.v.mx/prensa. De igual manera, saludamos y agradecemos al equipo de marketing de la UB, que nos apoya a mantener el contacto directo con ustedes, nuestros radioescuchas, a través de redes sociales. Y bueno, pues en redes sociales nos encuentran como Radio UB, tanto en Facebook como en Twitter. Y para todas las personas que deseen tener un espacio aquí en este noticiero para difundir sus actividades a la comunidad universitaria que esté realizando alguna actividad, puede hacerlo, solicitar un espacio al correo vozuniversitaria@v.mx. Se los repito, vozuniversitaria@v.mx. En este correo nos pueden hacer la solicitud para difundir alguna de las actividades de nuestra casa de estudios. El equipo de producción se pone en contacto con ustedes y bueno, así agendaríamos un espacio en este informativo. Para todas las personas que se quieran comunicar con nosotros en este momento durante el programa en vivo, tenemos un número WhatsApp y bueno, donde también recibimos mensajes de texto, es el 2281-040477. Se lo repito, 2281-040477. O a las personas que nos quieran llamar por teléfono, lo pueden hacer a través del 817-5115 y 817-5117. Sí, la comunidad universitaria que está por regresar a clases, queremos recordarles que bueno, que todas y todos tienen un espacio en Voz Universitaria, también desde luego el personal académico, administrativo, todas las actividades que realicen, todos los proyectos que se tengan para este 2019, todos los trabajos que ya se estén realizando en este inicio de año, pueden contactarnos en vozuniversitaria@v.mx y aquí podrán calendarizar una cita con nosotros y tener un espacio en Voz Universitaria. Y el día de hoy estamos regalando un libro que se llama La Justicia Denegada, ensayo sobre acceso a la justicia en Veracruz. Y bueno, es un libro que coordina Alberto Olvera, de la editorial de la Universidad Veracruzana. Y en la portada de este libro viene una interpretación de una pintura de Picasso. La pintura se llama La Guernica Veracruzana y Desde luego hace referencia al Guernica de Picasso. Y la pregunta de este día hace una referencia a este cuadro. Y se lo va a llevar la persona que nos diga, que nos llame y que nos diga desde dónde nos escucha y cuál es la técnica de este cuadro emblemático de Picasso. ¿Qué técnica es la que utilizó para pintar el Guernica Pablo Picasso? Vamos pues a decirles los métodos de contacto para mandar sus respuestas y también para que nos llamen. 2281-040477, tienen hasta las 2:50 para mandar el mensaje, para mandar su respuesta vía WhatsApp o vía SMS, o si lo prefiere, nos puede llamar al 817-5115, 817-5117, hasta las 2:50, tienen para mandar sus respuestas. Nuestro equipo de producción hará una rifa al finalizar Voz Universitaria. En este medio daremos el nombre del ganador o de la ganadora, también a través de nuestras redes sociales, y le comunicaremos vía WhatsApp al ganador y a la ganadora o a la ganadora. Dicho lo anterior, vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. You're always on my mind, instilled in my heart. You're always on my mind. Un día como hoy, pero de 1858, tras la caída de Comonfort por el plan de Tacubaya, una junta de representantes nombra al general Félix María Zuloaga presidente interino de la República. En 1889 nace el periodista mexicano Rafael Alducín, fundador del periódico Excelsior y promotor de la institucionalización del Día de las Madres, y él muere en 1924. En 1900 muere el físico e inventor británico David Hughes, creador del micrófono, el telégrafo, impresor y del primer sistema de comunicación por radio. También en 1971, IBM presenta la nueva medida de almacenamiento, el disquete. Y un día como hoy, pero de 1931, nace el cantante Sam Cooke, quien fuera cantante de gospel y soul en los años 50 y de quien estamos escuchando de fondo You're Always on My Mind. Please tell me, honey, why did we have to part? You I love to my heart, you hold the key. Ciencia. Bien, vamos a empezar las noticias del día de hoy cuando son las 2:12 y con información de Paola Cortés. Les comentamos que Lili Martínez, egresada de la maestría en Ecología Tropical del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana, descubrió dos nuevas especies de cícadas en la Sierra Madre Oriental. En la investigación que realizó abordó tres ejes temáticos: la taxonomía, la ecología y la biología de la conservación, porque su trabajo consistió en describir la diversidad geográfica, morfológica, ecológica y molecular de todas las especies de cícadas del género Ceratosomia. De acuerdo con otras investigaciones, las cícadas son plantas que compartieron tiempo y espacio con los dinosaurios hace aproximadamente 280 millones de años y que hoy en día se encuentran en peligro de extinción. Debido a lo anterior, Martínez también propone en su investigación el desarrollo de estrategias para la conservación de la especie, ya que es un elemento relevante en la biodiversidad florística de México y del mundo. Mundo Universitario. Y Y con información de Paola Cortés, les comentamos que el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana convoca a la comunidad académica, profesores, investigadores y estudiantes de licenciatura y posgrado a participar en el tercer coloquio internacional Intelectuales, Migración y Exilios Iberoamericanos, cuyo objetivo es analizar los procesos, diálogos, representaciones, sujetos y temas que se desarrollan a partir del exilio de los intelectuales. Los interesados tendrán hasta el 25 de enero para hacer llegar sus propuestas bajo las temáticas de procesos migratorios, intelectuales en el exilio, circuitos culturales, diplomacia, política y exilio, y estudios y representaciones del exilio. Las propuestas serán revisadas por un comité evaluador integrado por representantes de la Facultad de Historia de la UB, del Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Colima y de la Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM. Para las personas interesadas, pueden dirigirse al correo 4EAHILA, se los repito, se los deletreo, el número 4EAHILA, @gmail.com, o pueden buscar más información en www.uv.mx/IHS. Con información de David Sandoval, les comentamos que Adolfo García, investigador del Instituto de Filosofía de la Universidad Veracruzana, realiza una investigación en la que analiza teorías económicas. Y producto de estas investigaciones, García pudo elaborar el libro Structuralist Theory of Economics, cuyo propósito es desarrollar una doctrina metodológica para la economía, incluyendo un examen riguroso sobre la idealización, el concepto de medición en general y el concepto de economía. García explicó que esta publicación se dirige principalmente a especialistas en el tema, ya que no es de carácter introductorio, sino un libro de frontera de la investigación en metodología y filosofía de la economía. Y con información de Claudia Peralta, alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana realizaron prácticas profesionales comunitarias en el municipio de Banderilla, a beneficio de niños de nivel preescolar y primaria. La intención fue detectar patologías como obesidad, desnutrición, defectos posturales, pie plano, equino, varo, peso, peso, talla y pediculosis. De igual forma, realizaron estudios generales de orina, hemoglobina, suministro de desparasitantes y complementos vitamínicos. En las actividades participaron 15 estudiantes de la Facultad de Enfermería, atendiendo a un total de 500 niños, tanto en Banderilla como en las localidades de Ocotita, Saltepec y La Haciendita. Estas prácticas profesionales se llevaron a cabo entre agosto y noviembre del año pasado, respaldados por el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia de Banderilla. Y les recordamos a todos nuestros radioescuchas que estamos regalando el libro La Justicia Denegada, ensayos sobre acceso a la justicia en Veracruz. Una coordinación de Alberto Olvera, estos ensayos sobre la justicia en Veracruz, de la editorial de la Universidad Veracruzana. Para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y la técnica que fue utilizada para el Guernica de Picasso. Ya hicimos la referencia de este cuadro que también aparece en la portada del libro, una interpretación que se hizo aparece en La Justicia Denegada, una coordinación de Alberto Olvera. Para la persona que nos llame, nos escriba y nos diga, bueno, eso, la técnica que se utilizó para el Guernica de Picasso, vía WhatsApp 2281-040477, también vía SMS a ese número. Si usted prefiere llamarnos, 817-5115, 817-5117, hasta las 2:50 de la tarde. Y en Voz Universitaria son las 2:18. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la Editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayú. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. De la tarde con 20 minutos en Voz Universitaria, y les comentamos que se realizó el cuarto clúster del primer seminario de investigación, en donde se reunieron más de 60 académicos de las 5 regiones de la Universidad Veracruzana. El objetivo de dicho clúster fue incentivar la investigación multi, inter y transdisciplinaria, así como reforzar los lazos de colaboración entre académicos que hacen investigación. Los temas que se abordaron fueron grandes problemáticas socioambientales, en donde cada académico aportó su opinión en la búsqueda de soluciones desde sus experiencias, compartiendo fronteras interdisciplinarias y puntos de reflexión. De esta reunión se esperan colaboraciones de investigación que resulten en proyectos interdisciplinarios, los cuales beneficien en la formación de los estudiantes y en la devolución de conocimientos a la pertenencia a la sociedad. El mariachi universitario, a través de la Dirección General de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana, invita a estudiantes y músicos profesionales a la clase magistral de José Hernández, quien es líder de mariachi en Estados Unidos, también director y fundador del mariachi Sol de México y de Reina de Los Ángeles, primer mariachi profesional femenino en Estados Unidos. De igual forma, Hernández es director musical del Festival Internacional de Mariachi en Las Vegas y fundador de organizaciones como el Mariachi National Summer Institute y la Mariachi Heritage Society. La clase magistral se llevará a cabo el próximo 30 de enero a las 15 horas en el Centro Cultural Tlacna. Los interesados en asistir pueden comunicarse al teléfono 2281-384454. Se los repito, 2281-384454. La entrevista. Dos de la tarde con 23 minutos y ya se encuentra con nosotros en el estudio el doctor Eric Abad Espíndola, quien fue nombrado director de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Doctor, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bien, aquí en el estudio y también a toda la comunidad universitaria y la audiencia que nos está escuchando esta tarde. Pues bienvenido, muchas felicitaciones. Platíquenos un poco sobre el proyecto que usted tiene para la facultad. Bien. Fíjese que, La Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales es una facultad de, digamos, de las más jóvenes de la Universidad Veracruzana, ¿no? Siempre se ha caracterizado por ser una facultad generadora de proyectos innovadores. En su momento así nació, como una facultad innovadora en los campos de relaciones industriales, negocios internacionales, publicidad y relaciones públicas, y más recientemente ciencias políticas y gestión pública, que son los campos disciplinarios en los cuales trabajamos a nivel licenciatura. Pero también empezamos con un proyecto de posgrado el año pasado. Tenemos dos generaciones ahorita formándose. Es la maestría en recursos humanos, trabajo y organizaciones. Entonces, como podrán ustedes ver, tenemos un gran campo de acción en distintas disciplinas, que todas en común, pues bueno, su objeto de estudio se abordan las organizaciones, ¿no? En distintas perspectivas, distintos campos, distintos referentes. De tal modo entonces que el proyecto que pretendemos echar a andar, pues bueno, es finalmente seguir fortaleciendo estos campos disciplinarios, por supuesto siempre con el espíritu innovador e inclusivo, e incluso justamente sumando todas esas propuestas, ¿no?, nuevas que tenemos en los campos de investigación, por supuesto, de vinculación o extensión, pero sobre todo un aspecto fundamental es orientado a la internacionalización y a intentar gestionar propuestas de educación multimodal, ¿no? Creo que nos hace mucha falta, no solamente a la FECAS, a la Facultad de Ciencias Administrativas, sino creo que en general a la Universidad Veracruzana, ¿no?, trabajar en estos campos, ¿no?, lo que tiene que ver internacionalización, pero también lo que tiene que ver con educación multimodal o, digo, los productos de educativos para multiplataformas en los distintos campos disciplinarios. Creo que es un punto, una asignatura que tenemos pendiente y que en FECAS justamente forma parte de uno de los ejes transversales del proyecto de trabajo que un servidor encabeza. Doctor, ¿en qué consistirían estos trabajos de educación multimodal para las personas que no estamos familiarizados con el tema? Sí, mucho se ha hablado en el discurso incluso social, educativo, y por qué no decirlo también en el político, ¿no? Se ha hablado mucho del acceso universal a la educación superior. Entonces hemos visto en recurrentes discursos, en procesos electorales, ¿no?, que esta es una tarea que está en la agenda pública, ¿no?, el acceso universal a la educación superior. Bueno, ¿y de qué trata esto? Pues se trata de aprovechar todas las bondades que tenemos en cuestión de infraestructura, recursos humanos, recursos técnicos, tecnológicos, por supuesto, para intentar trascender de lo físico a lo digital, ¿no? Entonces, cuando hablamos de educación multimodal, justamente no solamente hablamos de las cuestiones que tenemos ya identificadas como educación o sistemas escolarizados o sistemas abiertos, ¿no?, sino trascender a la educación a distancia a través de la generación de contenidos que sean óptimos para su colocación en multiplataformas, pero que también, en la medida de lo posible y en función de las condicionantes internas y externas a la Universidad Veracruzana, puedan aportar un poco a aquello que creo que estamos todos pugnando porque sea cada vez mejor, que es el acceso a la educación superior por cada vez un mayor número de población que a lo mejor pueda acceder desde lugares remotos, ¿no?, y que ya no necesariamente como en el pasado tengan obligatoriamente que trasladarse a Jalapa, ¿no?, para poder tener acceso a la educación superior. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de este término. ¿Esto es un proyecto todavía o ya se está realizando? Ya es una cuestión que la Universidad Veracruzana tiene identificada dentro de sus áreas sustantivas de la propia universidad. Nosotros nos estamos sumando, ¿no?, y estamos abriendo justamente el paso para que haciendo primero un reconocimiento de nuestras fortalezas y de nuestras áreas de oportunidad, ver de qué manera nosotros nos vamos a incorporar a esta tendencia que justamente constituye una de las principales intenciones de la actual rectora, ¿no? El intentar innovar en este campo. Y bueno, me gustaría que nos platicara un poquito sobre esta nueva carrera que tienen, ¿no? Es gestión política. Ciencias políticas y gestión pública. Exacto. Claro, nos encontramos ahorita también con la segunda generación, es el Plan de Estudios 2017, Ciencias Políticas y Gestión Pública, y nace justamente también como una necesidad ya histórica que tenía la Universidad Veracruzana en el campo de la política. No teníamos una licenciatura en ciencias políticas, ¿no? A diferencia de otras universidades, la Veracruzana tenía pendiente este plan de estudios. Bueno, nace también en el año 2017, y después de hacer un análisis de distintos planes de estudio en el contexto nacional e internacional, y tomando en cuenta las distintas variables que intervienen en el proceso, en los procesos gubernamentales y políticos, y por supuesto también administrativos, bueno, el grupo colegiado que estuvo a cargo de la conformación de este plan de estudios, que fue conformado con perspectivas de distintos perfiles profesionales, politólogos, sociólogos, incluso también mercadólogos, ¿no? Administradores públicos, digo, multiplicidad de disciplinas convergieron en este plan de estudios, y nace la carrera de Ciencias Políticas con el apellido de Gestión Pública. Uh-huh. ¿Por qué Gestión Pública? Porque nosotros creemos, desde la perspectiva del cuerpo que creó este plan de estudios, que actualmente nos encontramos en un entorno en donde ya no es suficiente crear administradores públicos. Claro. Sino que necesitamos gente que, además de los recursos o recursos públicos o dinero público, intente desarrollar planes y proyectos para sumar a las arcas del dinero público, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo es esto? Necesitamos gente que tenga un perfil visionario, que intente aprovechar las potencialidades de los gobiernos locales, de las localidades, de las comunidades, aprovechar también el enriquecer todo este tipo de actores sociales que existen en un entorno y de condicionantes que sean óptimas para no solamente administrar el dinero público, sino que además sea capaz de generar mayor recurso para que pueda ser utilizado a través de proyectos que en la medida de lo posible impacten en el desarrollo local o comunitario, ¿no? Entonces, esta es la perspectiva del plan de estudios, ciencia política y gestión pública, porque nosotros creemos que ciertamente, y sin caer en terminología que genere efervescencia, pero yo creo que sí necesitamos no solo crear administradores públicos, sino transitar un poquito a la gerencia pública. Entonces, uh-huh. Cuando hablamos de gerencia pública, no me estoy orientando a cuestiones de empresas privadas, ¿no? Uh-huh. Sino me estoy refiriendo a esa perspectiva de gerencia, de aprovechar y generar recursos que puedan ser de provecho para los entornos locales y que generen desarrollo. Claro. Doctor, para los jóvenes que están en la última parte de su preparatoria, bachillerato, ¿cómo se pueden acercar a la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad de Veracruzana y tener más información y tener un contacto con ustedes y puedan aclararle como muchas de las dudas en la decisión para tomar una carrera profesional? Bueno, además de que ya hemos tenido intervenciones como participar en la Exporienta que realiza la Universidad Veracruzana, en donde es un espacio en el cual hemos interactuado con jóvenes de los distintos bachilleratos, principalmente de la región Jalapa. Pero además están los espacios, por ejemplo, tenemos en Facebook, ¿no? Nuestro sitio web, pueden ustedes buscar FCAS, FCAS, y de inmediato los remite al sitio de nuestra facultad, o también www.v.mx/FCAS, y ahí viene toda la serie de teléfonos, incluso traen número de extensiones y nombres de las jefaturas de carrera, en donde ahí podrán directamente marcar el teléfono, la extensión, y encontrarán quién pueda orientarlos o resolver algunas de las inquietudes respecto a cada uno de los programas educativos de licenciatura o posgrado que tenemos en la facultad. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Eric Abad Espíndola, por acompañarnos esta tarde en Voz Universitaria. No, pues muchas gracias a ustedes, siempre es un placer, sobre todo que existan estos espacios de diálogo, ¿no?, con la comunidad universitaria. Agradezco el espacio y bueno, pues justamente reconociendo todo el trabajo trabajo que desarrollamos cada uno desde nuestras áreas y que, bueno, que paulatinamente aportan a que la Universidad Veracruzana tenga una mejor y mayor presencia. Muchísimas gracias, doctor. 2:33 p.m. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10:00 p.m. de la noche por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria, son las 2:35 p.m. y con información de Carlos Hermida les comentamos que la editorial de la Universidad Veracruzana publicó el número 46 de la revista La Palabra y el Hombre, dedicada al fallecido escritor Sergio Pitol. En la revista se podrán encontrar las participaciones de escritores como Ana García, Víctor Hugo Vázquez, Remedios Álvarez, entre otros. Para los interesados en adquirir el número 46 de La Palabra y el Hombre, lo pueden hacer en la dirección de la Editorial UV, ubicada en Hidalgo número 9, en el centro de la ciudad. Y para toda la gente que nos está escuchando en el puerto de Veracruz, los invitamos a la puesta en escena de Renfield, el apóstol de Drácula, con la actuación de Guillermo Henry. La cita es este sábado 26 de enero a las 19:30 en la Cofradía de las Artes, que se ubica en la calle Santos Degollado número 94 en el puerto de Veracruz. Reportaje especial. Y nuestro reportaje especial esta tarde nos llega desde la Universidad Autónoma del Estado de México y nos habla sobre la energía eléctrica producida con pigmentos naturales. Este es un reportaje que Filberto Palma nos envía desde Uniradio 99.7 de FM. Escuchemos. En la naturaleza existen pigmentos que dan a las plantas sus diversos colores. Las antocianinas, por ejemplo, les otorgan variaciones que van desde el rosa, rojo, púrpura y azul. Entre otras propiedades, estos pigmentos hidrosolubles son capaces de producir energía eléctrica al percibir los rayos del sol, característica aprovechada por un grupo de estudiantes de la preparatoria número 2 Nezahualcóyotl de la UAM, quienes a base de colorante orgánico de espinacas construyeron un panel solar. Así lo explica Carlos Alberto Cariaga Cariaga, uno de sus creadores. Bueno, nosotros realizamos un panel solar con celdas de colorante orgánico para producir energía eléctrica a menor costo que los paneles de silicio. El colorante, además de que ayuda al panel a ser orgánico y a no contaminar, ayuda a trabajar al panel como una fotosíntesis artificial produciendo energía eléctrica. Lo que hace la celda es un proceso electrofísico-químico, es una electrólisis por el cual la energía solar lumínica se transforma en energía eléctrica, que eso es lo que hace el colorante orgánico, que tiene una sustancia llamada antocianina. El panel solar con celdas de colorante orgánico puede ser considerada como una idea pionera en su tipo a nivel nacional. Así lo destaca la mentora del proyecto, María de Lourdes Nájera López, catedrática de la Prepa 2. El prototipo realizado en un laboratorio escolar por 4 estudiantes auriverdes de bachillerato tuvo sus inicios en 2014, destacando por su tecnología ecológica y manufactura creativa, por lo que logró representar a México en la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería del Intel ICEF 2015, celebrada en Pittsburgh, Estados Unidos. Uno de los productores de energía eléctrica a través de la energía lumínica que emite el sol son la antocianina, y esta antocianina la contienen las zarzamoras y las espinacas. De eso está hecho. Se comprobó que las espinacas emiten más energía que las zarzamoras. Los resultados fueron muy, muy sorprendentes. De tal manera que hace un año lo que se realizó fueron nada más las celdas, y ahí se ganó primer lugar. Se fue a participar en mayo del 2015, en este año, en Pittsburgh, a la Feria Internacional. Y ahí recibieron una mención honorífica porque estuvo dentro de los mejores primeros 50 lugares de 780 a nivel internacional. Carlos Antonio de Jesús Montoya, otro de los estudiantes creadores de este panel solar, describe que este prototipo ecológico se compone de 28 celdas de vidrio, a las cuales se les aplicó jugo de espinaca, dióxido de titanio, una capa de estaño y mineral de carbono. Al estar unidas en serie y con la ayuda de unas gotas de yodo, en el panel se genera una electrólisis, logrando una carga eléctrica de 9 voltios capaz de encender focos LED. Para realizar cada celda utilizamos 2 vidrios con una capa de óxido de estaño. A uno de ellos se les aplica dióxido de titanio, que es un componente muy similar al silicio, tiene propiedades muy similares. Y después se pone a calentar para que se adhiera muy bien al vidrio. Y después se le agrega la antocianina extraída de la espinaca, que es el jugo. Y al otro vidrio se le agrega grafito con una vela. Y posteriormente las dos caras son unidas para formar la celda. Y para realizar el panel tuvimos que realizar 28 celdas y unirlas en serie, para que se vayan sumando los voltajes y nos dé 9 voltios. Este desarrollo tecnológico auriverde plantea una posibilidad viable de producir energía eléctrica a muy bajo costo para las comunidades marginadas en nuestro país, señala Modesto Hernández Gutiérrez, también parte del equipo creador. El siguiente paso, afirma el estudiante, es emprender el desarrollo profesional del panel con colorante orgánico, lo que representa para ellos una oportunidad de negocio amigable con el medio ambiente. Aquí en el país tenemos 6 horas de insolación promedio de todo el día, y bueno, hemos visto que en Alemania solamente tienen 3 horas y producen más del doble de la energía eléctrica aprovechando la energía solar, y bueno, sería implementarlo en nuestro país principalmente. Un panel promedio para generar un voltaje de mayor a 9 volts con una eficiencia del 12% cuesta alrededor de 500 y 600 pesos, y bueno, sabemos que los paneles de silicio son muy caros, y para generar un voltaje mayor de 9 se necesitan más de 1000 pesos. ¿El de ustedes más o menos cuánto andaría costando? Entre 500 y 600 pesos. Tiene la misma eficiencia y en algunas ocasiones nos ha salido hasta mayor eficiencia que los paneles de silicio. En 2015, el panel solar con colorante orgánico hecho a base de espinacas se hizo acreedor al segundo lugar en la categoría de ciencias exactas a nivel básico y medio superior en la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías del Estado de México. Su innovación y estatus ecológico colocan a este prototipo estudiantil al nivel de otros realizados en países como Alemania, dando muestra del espíritu emprendedor generado en las aulas de la máxima casa de estudios mexiquense. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Filiberto Palma. Continuamos. un sueño o era una pesadilla. El velo ambulaba en los espacios vacíos, dejando vestigios de un sueño, de una pesadilla. El velo creaba formas y momentos de ensueño inconsciente. Espacios entre el dormir y soñar. Espacios entre el vivir y morir. Paisajes de un sueño, de una pesadilla. Antes de partir, me detuve a mirar, observar y escuchar a los vestigios del paisaje. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Deportes. Estamos de vuelta en Voz Universitaria y antes de pasar a lo que sigue, queremos enviar saludos a José Luis Pérez, que nos está escuchando desde Córdoba, Veracruz. Muchas gracias, José Luis. Un saludo hasta allá. Y bueno, ahora sí ha llegado el momento, Antulio, el momento de conocer los deportes. Sí, el que la gente estaba esperando. De hecho, sí. Me acaba de llegar un tuit. Sí, llegó el profe Ortiz. Aquí está. Ya llegué. Oye, lo que no llegó ayer fue la ubicación del festejo de su aniversario. No hubo tal, profe. Me siento un poco indispuesto. Entonces, un poco enfermo de gripa. Entonces, yo creo que lo dejaremos para el fin de semana. Ojalá y así sea. Pero ya así se cumpla. Será. Le platico que está en puerta ya lo que es la Copa Halcón, la segunda Copa Halcón de voleibol de Halcones de la Universidad Veracruzana. Está lista ya para realizarse con tres equipos, dos femeniles y un varonil. Y también el equipo de triatlón de la Universidad Veracruzana empieza ya a realizar entrenamientos, tiene compromisos importantes para llegar a la Universidad Nacional 2019. Pues en la mesa de Voz Universitaria, de nueva cuenta, la City Room Jalapa, invitamos a Carlos Enaine y ahora a alguien sumamente especial que se ha convertido, pues prácticamente creo que en un símbolo o un elemento a seguir, o un gran referente de esta City Room Jalapa, como es Fidel Andrade Zapata. Fidel, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, mucho gusto, gracias. ¿Te hicieron la competencia a modo? No fue tanto así. Sí está difícil. ¿Por qué digo esto? Porque Fidel Andrade Zapata se ha convertido en el tercer ganador consecutivo, el tricampeón de esta City Run Jalapa. Triunfa en el 2016, hace un recorrido en 40 minutos, una centésima. En el 2017, 37 minutos, 14 centésimas, o sea, mejora el tiempo. Y en el 2018, 37.10, o sea, sigue mejorando la situación de los tiempos en la rama varonil en 10 kilómetros. Yo hice, creo, 2 horas en llegar en 5, ¿no? Ah, sí. Para Bueno, tengo que decir que tengo la marca de Voz Universitaria con 5 horas, algo así, 3 kilómetros. Ya después vino Aldo y vino el profe. Entonces, Fidel se convierte en un referente muy importante para esta carrera City Room y, por ejemplo, por supuesto, el elemento de ser. Carlos Enaine, ¿cómo estás? Así es, muchas gracias a Radio V por el espacio. Sí, así es, Fidel Andrés Zapata ha sido un referente ya para la City Room Jalapa, convirtiéndose en el tricampeón de este evento y ahora, bueno, ¿por qué no pensarlo? Va por el tetra, ¿no? Entonces tiene una gran responsabilidad él como gran atleta que es, no solamente con el hecho de competir, ¿no? Sino de disfrutar el correr en diferentes eventos, como lo hizo también en el Maratón de México, ¿sí? Teniendo una participación con 2 horas 40 minutos, obteniendo lo que es en este caso el quinto lugar de su categoría de 35-40 de más de 22 mil personas. Excelente. Y el lugar 33 de general de 42 mil. O sea, realmente ha sido un referente. Ese fue su segundo maratón. Y para hacer el primero fue el maratón de Jalapa con 2 horas 47 minutos. Y ganó el tercer lugar general. La verdad es que es un excelente atleta que ha tenido a la fecha 9 años de participaciones en las carreras. De los cuales a partir de la carrera de la CITRE Run 2016 ha obtenido sus grandes resultados. Aquí hago un paréntesis. Creo que en la categoría de los 64 años y más no queda tan mal posicionado, porque éramos pocos. Platícanos, por favor, Fidel Andrade Zapata, 3 veces ganador de la CITRE Run Jalapa. ¿Cómo nació tu deseo de participar en este tipo de actividades? Y el ganar en 3 ocasiones, ¿cómo te hace sentir? Sí, bueno, especialmente así como que me llamó siempre la atención cuando escuché la City Run, el salir del corazón de Jalapa. Sí. O sea, yo no me imagino el corazón de Jalapa sin carros y que puedas disfrutar de callejones. Exacto, ¿no? Entonces, esa parte fue la que me emocionó y yo le he dicho a Carlos que a mí la City Run sí ha sido una carrera así muy motivante para mí. A raíz de que llegué en primer lugar en esa, así como que me dio mucha inspiración, mucha motivación. Porque fue es una carrera con chit, no hay carros, y lo más importante, recalco mucho eso, que es en el mero centro de en el corazón de Jalapa. Entonces cruzar una meta ahí en el centro histórico de Jalapa, así como que te proyecta, a mí me proyectó así como un sueño, grandes cosas. Y además, Brenda, pasamos la ciudad de Jalapa y no nos percatamos de lo que está a nuestro alrededor. O sea, vamos porque tenemos que ir a un sitio de destino inmediatamente, claro, para poder arribar, pero no recorremos o admiramos la ciudad de Jalapa, sino simplemente la transitamos porque tenemos que ir a un lado a otro, ¿no? Sí, la prisa y la vida cotidiana no nos permite admirar. De repente hay construcciones, hay murales, hay plantas, hay flores, hay puntos históricos maravillosos y no nos damos esa oportunidad, ¿no? Platícanos, Fidel, en tu recorrido que hiciste en el 2016, 2017 y 2018, ¿cómo sentiste esta carrera y has mejorado los tiempos? ¿Cómo te has sentido transitando en ella? Sí, es que para mí la City Run es como, aparte de que es una de mis consentidas, no sé, sentí como que es una de las carreras que se va a consagrar, que va a estar que va a estar por mucho tiempo. Pero lo principal lo he agarrado así como para medir tantito así como mi vejez, porque tiene así el mismo recorrido, entonces ¿Vejez dijiste? Ah, bueno, o mi tiempo, algo así. Es un viaje para Antonio, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces siempre ha sido motivante. Yo voy a la City Run, pero voy muy concentrado, muy preparado, que tengo que bajar el tiempo. Y sí, como lo que dicen ustedes, luego pasas callejones que ni sabías que existían, ¿no? Yo recuerdo en especial, siempre recuerdo el callejón que está frente a la iglesia de San José. Ajá. Se me hace romántico, se me hace bastante como colonial, algo es el que recuerdo más. Pero tienes que caminarlo y tienes que correrlo para sentirlo y apreciarlo, ¿no? Sí, también las dos cosas, pero corriendo también se aprecia, así como que yo me proyecto mucho cuando corro en la City Run por... Veo un Jalapa así como algo hasta colonial, algo así como lo que no vemos. No, lo que no apreciamos. Sí. Bueno, ¿qué invitación tú puedes hacer a los jóvenes en general, hombres y mujeres, que quieren vincularse y que quieren participar en esta carrera? Sí, bueno, yo la recomiendo súper bastante porque la organización está bien hecha, no hay problemas de carros, el señalamiento está súper bien. Y hay un escenario muy bien hecho. Tan solo cruzar la meta es una meta así como de las grandes carreras, ¿no? Entonces esa parte sí es motivante. Hay mucha seguridad y un recorrido muy muy bonito. Y una gran organización. Muy exigente, ¿no? Algo así, el recorrido también sí es algo así como que subir escalones y eso, pero pues es nuestra Jalapa, ¿no? Yo, para mí Jalapa es algo así como que lo llevo en el corazón y así es nuestra Jalapa, un lugar quebrado y hay que disfrutarlo. 40-01, 37-14 y 37-10. ¿Qué tiempo estás pronosticando? ¿Has entrenado ya en este momento para la cuarta edición? Yo desde que llega noviembre ya se me mete mal la City Run, porque digo, es donde tengo que demostrar que hay que ganarle porque ahorita voy a regresar 4 años más grande, ¿no? ¿Sí? Entonces 4 años más grande, pero con más experiencia y es como decirle estoy joven entonces intento bajarle unos segundos. ¿Haces equipo con alguien para prepararte para esta carrera? Sí, ahorita me están apoyando. Tengo un equipo de corredores entre hombres y mujeres de Coatepe, la Orduña y Pacho Viejo. Nuestro equipo se llama Lobos. Con ellos estamos, bueno, me están ayudando para preparar esta carrera. ¿Y en qué consiste la preparación, Fidel? Ir al Zapotal, acá rumbo a Cinco Palos, para agarrar subidas, bajadas, para ponernos algo fuerte en las piernas, porque nuestra Jalapa no es nada planito. Personas como tu servidor que no corren, ¿qué recomendación le harías para que la camine por lo menos? Sí, pues yo la recomiendo así como algo hasta como recreativa, porque disfrutas mucho Jalapa. O sea, yo tan solo el hecho de Jalapa sin coche, yo recalco mucho eso, ¿no? O sea, que puedas estar tranquilo y que jamás va a haber así que se va a pasar un carro o algo así, ¿no? Es para disfrutar nuestra arquitectura. Nada más para llevar la cuenta aquí a Fidel, ¿por qué no hacemos una City Run con auto? Es que cuando pensó, ¿qué me recomiendas? Pensé como que iba a decir aplaudir fuerte. Sería como un alto grado de dificultad, ¿no? Sí, no, tal vez con motocicleta podría ser. Exacto, exacto. Carlos, ¿cómo va la organización? Ya tienes a Fidel, 3 veces ganador. ¿Qué más le falta a la City Run para que se efectúe? Pues prácticamente para que ya se animen los últimos competidores a inscribirse. Ya tenemos más del 75% de las inscripciones cubiertas. Y bueno, todavía quedan 10 días, prácticamente 12 días para la competencia. Lo que estamos reiterando es la invitación a que puedan estar presentes el 3 de febrero del 2019 en la City Run Jalapa 2019, el 3 de febrero en el Centro Histórico de Jalapa, con salida y meta en la Plaza Lerdo a las 7 en punto de la mañana. El costo de la inscripción es de $370 y se pueden inscribir en Kios, Centro de Lenguas Extranjeras, en Torre Jaquín y Terraza Cumbres, en Perro que Ladra, que es una tienda especializada de trail, en Verde de Raíz, que es una tienda vegana, y en el Centro de Distribución de Agua Vive, que se encuentra muy cerca de Lázaro Cárdenas. Asimismo, bueno, se puede inscribir en tiempooficial.com. También. Ahí en línea. Se han estado inscribiendo muchas personas de otros estados de la República, eso nos da muchísimo gusto. Sí, por ejemplo, Puebla, Tlaxcala, Villahermosa, ya están inscritas algunas personas de Jalisco, de Sonora, ya por ahí ya están inscritos de Estados Unidos, eso también nos da mucho gusto. De hecho, nos acompaña por segunda ocasión un personaje que se llama la Mujer Maravilla Peluda, es una persona que conocimos así eso es como para tal. Guanajuato tal vez, ¿no? Exacto, pero en esta ocasión nos vuelve a acompañar, nos acompañó en la carrera de superhéroes que hubo en octubre. Y en esta ocasión esta persona pues con el personaje de la Mujer Maravilla nos vuelve a acompañar en esta carrera, y bueno, pues es uno más, ¿no? De los corredores que están ahí viviendo esta experiencia, y qué mejor que Fidel, que sea el estandarte para esta carrera, que invitamos a que puedan vivirla y que puedan conocer lo que es Jalapa. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Éxito, por seguimos espacio. Pendientes. Fidel Andrade Zapata, felicitaciones. Muchas éxito gracias. Y reconocimiento a tu trabajo que has hecho en esta actividad deportiva, y que venga el cuarto premio en esta City Run Jalapa. Muchas gracias. Gracias. Pues ahí está, ustedes dicen, si vamos a verlo por lo menos, ¿no? No, ya está conformado el equipo Radio Universidad de Veracruz, la voz universitaria, que lo encabeza Ilse. Bien. Aldo. Dos. El profe Ariel Ortiz. Yo le doy masaje. Yo le doy masaje nada más. Y su servidor. Somos 4. Muy bien. Pues ahí está. El reto se llama City Run Jalapa, el próximo 3 de febrero de 2019, 7 de la mañana, desde la Plaza Lerdo. Muy bien. Muchísimas felicidades. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Tendencia en redes. Tendencias de esta tarde, y bueno, por supuesto que es tendencia la película Roma, pues logra 10 nominaciones al Oscar, entre las que destacan Mejor Actriz, Mejor Película, Mejor Director y Mejor Película Extranjera. También es tendencia la película Black Panther por sus 7 nominaciones en los Oscars. Y bueno, por último, se reporta una caída a nivel mundial de WhatsApp. Para quienes esta mañana tuvieron problemas, no se preocupen, no son ustedes, es WhatsApp en general. Así es, fue una caída de al menos un par de horas que estuvo fuera del servicio. Y tenemos ganadora, Alicia Sosa, gana el libro La Justicia Denegada, ensayos sobre acceso a la justicia en Veracruz, una coordinación de Alberto Olvera. Puede pasar por su libro en 3 días hábiles, Clavijero 24, con una identificación oficial nuestras compañeras en recepción harán entrega de su libro. Recuerde que tiene 3 días hábiles para pasar Alicia Sosa por su libro. Ya nos vamos, nos encontramos el día de mañana, miércoles 23 de enero de 2019. Producción Radio Universidad Veracruzana, operación en cabina, Soledad Macías, a quien saludamos y agradecemos. Muchas gracias, hasta mañana. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. Thank you.